Hola, buenas noches, ¿qué tal? Como todos los miércoles, a eso de las 10 de la noche, estamos en el Scanner. Estamos emitiendo a través del 88.9 de la FM y en este programa sabéis que habitualmente lo que hacemos es poner un disco, a invitar al grupo, por supuesto, y comentarlo. Bien, pues hoy no va a ser un disco, va a ser un libro. No es la primera vez, pero no es el clásico libro que habla de música, que también habla de música, pero no es la clásica biografía de algún grupo o de algún movimiento musical. Se trata de un, yo diría que de un experimento realmente curioso, juntar la literatura con el rock. En principio se suponía que los músicos, sobre todo los músicos de rock, eran prácticamente analfabetos y que los que escribían música, los que escribían, perdón, literatura, pues no les interesaba demasiado el rock. Creemos que eso no es verdad. Y aquí vamos con la prueba. Por cierto, el libro se titula Palabra Fiera. 36 autores escriben sobre rock. El gran Igor Pascual abre este escáner dedicado a la música y también a las letras, a la poesía. Y con nosotros están dos de los culpables de este experimento extraño y maravilloso, Rubén Rodríguez y Lauren García. ¿Qué tal? ¿Qué tal, poetas? Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches. Bueno, ¿de quién fue el culpable? ¿A quién hay que acusar para hacer esta majarada, en principio, estrambótica? Bueno, yo, un grupo de locos de la Asociación Cultural Alternativas, que, bueno, hablando de libros diferentes, que solemos un poco, esa es la, una de las líneas editoriales, pues pensamos que, como comentabas tú al principio del programa, que sí hay una relación directa, por lo menos en nuestra generación, de entre los escritores y los músicos. Y los músicos, sí. Y bueno, pues algunos de los músicos sí escriben, aparte de las letras, son escritores, y luego hay bastantes escritores que los ambientes que tienen o los poemas, la música es un factor fundamental. Bueno, hay una relación entre escritores y músicos, sobre todo alcohólica. ¿A qué nos vamos a engañar? En los bares siempre coincidimos. Eso es innegable, por suerte coincidimos. Sí, pero lo cierto hay que decir que estos 32 relatos, poesías, hay de todo un poco, hay diferentes formatos, pero el denominador común de la música, del rock en general, está presente en todo. O sea, que no es que de repente haya hecho alguien una poesía para hablar de la primavera, la maravillosa primavera, y no. Estamos hablando de rock, de tal, cada uno ya digo, hay relatos interesantísimos, poemas que alguno también leeremos, vuestro, y encajó, pero me imagino que quizá lo... ¿A cuántos músicos les pedisteis que escribiesen de rock? ¿Y a cuántos escritores, no voy a decir que se pusiese a cantar, pero que también escribiesen de rock? Desde luego, escritores hay más, ¿no? Porque sí, son 24. Sí, sí, un poco la pócima, digamos que es un tercio de ese combinado, es un tercio de músicos, dos tercios de escritores. Mm. Es decir, el porcentaje no es un 50-50. Yeah. Es verdad también que, bueno, pues por determinadas, cuando es un proyecto tan grande como este, claro, pues hay gente que falla. Es decir, teníamos también en la nevera escritores y músicos que querían colaborar y por circunstancias X, pues no llegó en tiempo y forma y falló gente que igual nos hubiera gustado que hubiera colaborado. Pero bueno, es un libro, digamos que puede tener una segunda parte. Eso te iba a preguntar, me lo quitaste la cabeza, sí, porque sí, seguro que hay mucha gente que quedó con ganas, o gente, digo yo, que haya escrito esta vez una cosa y que les parece pues ir por otro lado para seguir hablando eso. El libro tiene dos partes diferenciadas. Desde luego, a la hora de hablar con todos los autores, se les pidió una cosa que me parecía totalmente normal que ellos exigían y nosotros pedíamos. Era la libertad creativa más absoluta a la hora de escribir. Con algo relacionado como fuera el rock. Entonces está dividido en dos partes. Por un lado está la fiebre del músico, que agrupa a todos los músicos, y por otro lado la partitura literaria. A través de conversaciones con ellos, de leer artículos de ellos, de escuchar canciones, se veía bien claro que incluso la profesión de músico podía ser de escritor, y el de escritor podía ser de músico. Yo creo que ahí hay una mezcolanza que es tan natural y que se plasma muy bien en el libro que casi de lo natural que es hasta imperceptible. Sí, porque si me permitís la opinión de aquí de un profano, yo a veces estaba leyendo y de repente, bueno, no me fijaba que en el título tiraba, digo, este es un músico, ¿quién es? Y tal. Pero claro, veía que no, los músicos más o menos los conozco, y bueno, pues yo de repente creí que era un músico. Bueno, cuando tenemos un escáner habitualmente con un disco, pues siempre le preguntamos, como una pregunta obligatoria a los músicos, ¿por qué colocas este tema en primer lugar? El CD, el número uno, el corte uno, es un tema. Vosotros, de alguna forma, es un libro, yo no sé si se puede comparar en ese aspecto con un disco, pero el primer relato, vamos a llamarlo así, es el que acabamos de escuchar, de Igor Pascual. ¿Por algún motivo...? Pues el orden... Porque el orden es el que le das tú, ¿no? No, bueno, el orden... O sea, vamos a poner orden. Intenté de darle dentro de la lógica el orden más lógico que pude. Sí. Que fue además durante el confinamiento ahí metido en el ordenador. Entonces, sí, el orden trata de seguir unos parámetros determinados, de seguir ser un tanto estricto para que deje una sensación conjunto de global de obra, ¿no? Entonces, el primer relato, que es el de Igor, parecía un trallazo adecuado, esa historia que cuenta de que Bowie estaba en Gijón, que me parece que está escrito desde mucho, desde el cariño, desde un cariño muy evidente y desde el conocimiento y todo ello mezclado con su forma de hacer las cosas, me parece que quedó un relato muy distintivo a muchas cosas que se hacen por ahí. Vamos, y muy original. Sí, cuando presentamos un disco, que es lo habitual, pues siempre decimos, no se va a escuchar todos los temas, es imposible, ¿no? Pero sí un mayor número como para hacerse un poco la idea. Aquí, pues ya no podemos decir menos que el libro también, vamos a hacer un pequeño resumen de algunos de los 32 relatos. Ese, que el primero fue el de Igor Pascual, y el segundo es de Pablo Moro, que habla un poco, ¿no?, de casi como una forma de trabajar, de programa de trabajo para hacer canciones, ¿no? Sí, el elemento creativo que tiene muchos puntos en común con el escritor. Es decir, nosotros los escritores, pues el tema musical es muchas veces para inspirarnos ese ambiente, la música nos influye. Y también en Pablo Moro, pues ese ambiente, la forma que tiene él de crear esas letras que son muy, muy, muy literarias. Sí, porque por cierto, sí. La verdad es que Pablo Moro, pues él tiene un conocimiento tiene un gusto muy marcado literario, y las letras es un componente fundamental en los discos de Pablo Moro. Y se ve un poco aquí ese aspecto, ¿no? La noche que dejaste la primera huella de mujer en mi luna, vimos juntos el último vals. Después el tiempo fue doblando las banderas, cicatrizando todas las dudas. Cerraron el Chanel y algunos bares más. Hoy en el videoclub, alquilando uno de los nuestros. No sé si eras tú o el recuerdo que tengo de ti y que siempre pierdo. Nos gastamos en drogas la arena de los sueños y la pasta de la revolución. Y cuando suena aquella vieja sucesión de notas, me siento como Jake LaMotta, encajando golpes sin llegar a caer. Y cuando suena aquella vieja melodía, siento que fuimos héroes por un día, apostando con las de perder. La noche que empezaste la tercera guerra mundial en mi vientre, vimos juntos el último vals. Después fue fácil hacer que mintiera, dejar un último polvo pendiente y enredarse en el pelo las flores del mal. En el videoclub, alquilando una de Scorsese, no sé si eras tú o el recuerdo que tengo de ti y que no te mereces. Nos gastamos en drogas la arena de los sueños y la pasta de la revolución. Y cuando suena aquella vieja sucesión de notas, me siento como Jake LaMotta, sin llegar a caer. Y cuando suena aquella vieja melodía, siento que fuimos héroes por un día, apostando con las de perder. El gran Pablo Moro, él, como ya comentaban nuestros invitados, no tiene que demostrar que escribe bien, escribe muy bien canciones y también en su relato. Estamos en este escáner especial, estamos en 88.9, estamos con Rubén y con Lauren, que son de alguna forma la gente que aglutinó a un montón de músicos y escritores. Me imagino el trabajo que tuvo esto, porque trabajar con músicos es terrible y con escritores. En fin, Músicos era más difícil. También. Pero al final todo se plasmó en esta palabra fiera, que son 36 autores que escriben sobre rock, una gran parte de ellos músicos y un número superior son los literatos que les gusta el rock. Vamos con Héctor Tuya, ¿se os parece? Uh-huh, sí. Héctor Tuya hace casi como un relato corto, ¿no? Hace un relato en el que a la hora de ver toda la obra de estos músicos en el libro, pues cuenta mucho la experiencia. En el caso de Héctor, en este relato lo logra conferirle un tono muy disparatado, pero a la vez muy muy creíble. Es como si muy Héctor Tuya. Sí. Es un humor muy desparramado. Uh-huh. y al final, como comprobarán en el relato, las casualidades pues cuadran. Y ahí la música, sí, pues también evidentemente revolotea. El caso de, pues cita a grupos como Burning o Roy Orbison. Uh-huh. Y es un elemento importante para el juego, digamos, el literario. Y aparte que es una historia, digamos, actual, uh-huh, muy anecdótica, pero muy realista al mismo tiempo. Parece que es una anécdota contada, pero tiene esa magia y esa naturalidad que es un relato, bueno, pues muy notable, ¿no? Sí, la verdad es que todos los 36 trabajos, no hay ninguno que digamos que estén metido un poco a calzador, bueno, ponta, no, todos tienen una base común, tienen de alguna forma el aroma, unos más directamente y otros un poco tangencialmente, del rock, ¿no? Por parte de los músicos y de los autores. Y además, ¿no?, creo que como son muchos muy diferentes, se complementan perfectamente. Hay una especie de ambiente a lo largo del libro que sigue la tensión narrativa y poética de que va enlazando pues muchísimas tendencias a lo largo de la literatura y de la música, que me parecía lo más interesante y lo mejor. Muy bien, pues vamos con Héctor Tuya. Dejamos a patadas la antigua estación y el tren de madrugada paró en el Sweet Home. Recuerdo esa mañana en la que temblaba el sol. Justo al cruzar la entrada comienza la acción y estalla la batalla de la tentación. Yo me la pongo a golpes de rock and roll. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. del tamaño de un sol. Y tú caíste el primero de mi generación de rock and roll. Contando las baldosas del callejón, y un dinamita grita mi peor canción. El eco de su risa aún suena en esta canción. De rock and roll, kamikaze del juego, de los que saltan sin ver. Hay una fiesta en el cielo y dos en el infierno cuando llega él. Pensar que hoy estás en otro bar, kamikaze del juego, de los que saltan sin red. Hay una fiesta en el cielo y dos en el infierno cuando llegas a morir. Bueno, una canción muy sentida, si se me permite el tópico, porque habla, seguramente, bueno, muchos lo sabéis, de cuando se nos fue Samu del grupo Tomás y los demás, y después, poco tiempo después, el padre, como dicen, fue de los primeros que se murió de... que se fue de la generación del rock and roll, que también, eso, bueno, queda también reflejado en muchos temas del libro, ¿no? La parte un poco dura de lo que es el rock and roll. Y en un libro que habla de música y habla de literatura, pues, joder, tienen que sonar y tenemos que hablar de los Rolling Stone. Y nadie mejor que el séptimo Rolling Stone, que es Lauren García. Mola los Rolling Stone, ¿no? Pues sí, los Rolling Stone ya tienen licencia para todo, como dice el poema, para hacer de los aviones aeroplanos de papel y para muchas cosas. Y es un homenaje a esa forma de ver la vida que ya podríamos admitir como una filosofía estoniana en todo su sentido y que según uno va haciéndose mayor, cada vez la ve más admirable, ¿eh? No al contrario. El poema, que es un poema, porque aquí de todo, se titula pues, Rolling Stone, para que nos vamos a tratar. Y yo, con el permiso del autor, me voy a tratar de leerlo, porque como es bueno, bastante breve, pues yo creo que cabe aquí en el programa. Dice así Lauren: ahí están haciendo malabarismos sobre la cuerda floja, ahí están haciendo de aeroplanos aviones de papel en sus manos, continúan halagando la esencia femenina con el cigarrillo medio apagado, discutiendo lo indiscutible, poniendo peros a la ley de gravedad, bebiendo de pócimas milenarias, moviendo la caprichosa guitarra al mismo ritmo del viento, estirando los huesos a la velocidad de la luz. El canto rueda y nada más se detiene para establecerse en el corazón. La vida quema, pero nosotros tenemos más fuego. Rolling Stone, carcajada cadavérica. We'll be right back. Los eternos Rolling Stone, y con también la ausencia y el abrazo para Charlie, el más serio, el que siempre estaba detrás de ellos, y como decía Mick Jagger, que claro, como Mick Jagger y todos son unos golfos, pues mienten, ¿no? Pero Mick Jagger siempre dijo, yo sin el tío Charlie detrás no salgo a tocar. Evidentemente, por cuestiones mayores, Charlie no está ahí, pero los Rolling Stones siguen por ahí. Por cierto, escuchamos Brian Sugar, porque como en Estados Unidos lo tienen prohibida ahora, porque es la moda, ¿no? El prohibir una canción que ya tiene 30 años, y ahora dicen que si habla, que si dice, que si tal, y creo que los Rolling Stones dijeron, no pasa nada. Si no quieren que la toquemos, no la tocamos. Nos sobran canciones y hits. Y ahí estaba escuchando los Rolling Stones, estábamos escuchando a los Rolling Stones, con Laura García, que es también un estoniano de peso. Sí, sí, sí, de mucho peso. Con la lengua fuera siempre, si me lo permites. Sí. Oye, por cierto, para los dos, esto desde luego, ya sé que os tocó en pleno pandemonium este del virus, y nos dejó a todos de una forma o de otra tocados, algunos desgraciadamente definitivamente tocados. Pero sí pide a gritos una presentación, ¿no? Hay músicos, hay gente que le gusta la música, la literatura y la juerga, y como que estamos tardando, estáis tardando, perdón. Sí, hombre, el proyecto, claro, este proyecto salió en plena pandemia, y un poco la idea nuestra, o por lo menos una de las presentaciones, era con músicos y literatura, que yo creo que, bueno, que esa sinergia que se ve que en el libro funciona, y luego pues en un concierto literatura, música, claro, y que participen no todos, pero claro, gran parte del grupo que aparece en Palabra Fiera, pues sería muy interesante. Sí, estábamos esperando un poco a que la cosa remitiera, sí, y bueno, se pudiera hacer una cosa, un concierto, digamos, sí, como dice Sabina y otros, y el de Extremoduro, que la gente pueda estar de bien, pie, que pueda bailar, sí, es decir, que sea en unas condiciones de rock. Claro, siempre, claro. Claro. Claro, siempre, sí. No con mascarilla y sentados, sí, sí, porque entendemos que, bueno, que ese concepto, esa filosofía, no va con el libro, y no va con, en mi opinión, esto, claro, es una opinión personal, con el eso sentido del rock. Eso sería un poco de evaluar el sí, sentido, hombre, claro, del rock, claro, pero bueno, de momento puede estar la gente con el libro en casa, tranquilo, si me lo permiten, sí, hombre, claro, cierta tranquilidad. Por cierto, el libro, bueno, ya salió, ya salió a la venta hace ya... Sí, unos cuantos meses. Sí, o sea, lo suficiente es como para que tengáis un poco de respuesta, para calibrar qué repercusión tuvo. Pues la verdad si que... Si se puede saber eso, porque sí, claro, los discos siempre es complicado, sí, claro, pero bueno, los libros a lo el mejor libro más. Fue también la primera aventura de este tipo que se hace en Asturias, de unir las dos profesiones, y la repercusión del libro a título de lectores personal que han comentado ha sido muy buena. Lo que pasa es que la pandemia se comió muchas cosas. Entonces, yo creo que será un libro que como reflejo de esta unión, que no es tan heterogénea como puede pensar a primera instancia, yo creo que será un libro que permanecerá y que tendrá un recorrido bastante largo. Oye, bueno, estamos hablando de tanto los escritores como los músicos, con una media alrededor de los 30 y tantos, ¿no? Son gente ya, no son chabletes de 18, no, ni no, son no, paisanos no, de eso, mayores como yo. Sí, 30 y algo, 40, digamos, sí, digamos, es también un libro que la mayoría, sobre todo los músicos, generacional, de la gente nacida en los 70, principios de los 80. En literatura sí es verdad que es más heterogéneo, es decir, hay gente ya contrastada, como pueda ser pues Javier Las Heras o Fernando Fonseca o Jorge Ordaz, por ejemplo, que son escritores ya, bueno, con una carrera literaria bastante dilatada. Y luego después hay gente de la generación de los músicos de entre 30 y 40, con libros, con una trayectoria literaria ya consolidada. No tenemos aquí, o no aparecen representados, bueno, pues gente eso de 20 años, que está empezando, etcétera. Es verdad lo que habíamos comentado, Alberto, que bueno, que que este libro cae mucha más gente. Hombre, claro. Y esto es un botón de muestra. Y hemos comentado también que han fallado también por circunstancias gente que hubiéramos querido que hubiera estado en este proyecto. Los músicos siempre llegan tarde a todos los conciertos y a la imprenta, o sea que... Sí. Pero bueno, a ver si, porque habrá una segunda parte, pero por cierto, como aquí decimos, bueno, el disco ya está a la venta, ¿dónde se puede conseguir? Aquí pues hacemos lo mismo, por supuesto, claro, con esta palabra fiera. Estos 36 autores escribiendo sobre rock, autores, músicos y gente de la literatura escribiendo sobre rock. ¿Dónde se pueden conseguir los libros? Pues el libro, fundamentalmente, vamos a citar dos librerías, una en Oviedo y otra en Gijón, la librería Cervantes en Oviedo y la librería de bolsillo de Gijón. A través de la propia editorial, pidiéndolo de Más Madera o de cualquier librería, estaría en sus casas rápidamente, como si fuera un producto de uso incalculable. Sí, pues la verdad, lo recomendamos sinceramente. El libro está muy entretenido porque ya solamente por la estructura de 36 gentes, pues hablando de cosas diferentes, cada uno con su estilo, con su historia literaria, musical, y la verdad es que se deja leer muy, muy fácilmente. Vamos con otro, precisamente, con otro músico que también se ha de escribir, Coguibo de Muñeco Vudú. Este también escribe bastante bien, ¿eh? Y de hecho vamos a poner una canción que a mí me gusta mucho. Pero bueno, ¿de qué trata un poco el resumen de Ivo? Pues está un poco... Ivo tenía muchísimas dudas a la hora de sobre qué iba a escribir. Y yo creo que salió más que airoso del envite. Es un homenaje a Charly García, a la muerte de Charly García, y alrededor de eso pues gravita un homenaje a la propia Argentina, a la música, a esa perspectiva vital que tienen los rockeros, que va con ellos, que es imprescindible, que no se pueden desembarazar de ella, y es un relato muy chispeante, corto, pero muy chispeante y muy, muy intenso. Ivo, además, que estuvo por ahí durante temporadas por Sudamérica, estuvo trabajando y va a menudo. Y la canción, precisamente, no sé si estuvo, pero con este aire mexicana y desgarro, es el que vamos a escuchar. Llevo todo el día planeando una misión suicida. Arrastro una cadena tan grande que ya se oxidó. Hago las maletas, mi vida, he de marcharme. Hoy he decidido que te voy a regalar mi corazón. Voy a ser el hombre que querías repartido en versos. Ya puedo estrellarme contra el suelo sin sentir dolor. Tengo que darte las gracias por tanta crudeza. Ahora me entusiasmo solamente cuando escribo una canción. Dejaré a la puerta de tu casa un presente sangrante y vaya por delante. Que todavía late por tu amor. Salvajes que queman asfalto. Somos los últimos sastres en tecnicolor. Yo me voy con el viento y la espina. Tú te quedas la quedas con mi corazón. Dejaré a la puerta de tu casa un presente sangrante y vaya por delante que todavía late. Que todavía late por tu amor. No sabemos si Ivo estuvo por México, pero en cualquier caso, pues yo creo que captó de alguna forma ese espíritu un poco también de mariachi. Continuamos ya en el sprint final del escáner y vamos corriendo porque tenemos todavía, hombre, pues dos o tres cosas previstas, dos o tres temas y escritos previstos para comentar aquí, pero en cualquier caso, bueno, pues va a ser solo una mínima parte de estos 36 relatos. Y vamos, a continuación le toca el turno a Rubén. Rubén, que se habla, yo creo, nadie mejor que él para hablar de su poesía. Habla un poco, yo creo que una parte de un bar y por otra parte de ese bar interior. No sé. Explícalo tú, que para eso lo escribiste. Sí, habla de la noche y tiene una referencia a la persona que o las personas que van por la noche buscando algo. Y bueno, pues pueden encontrarlo o no, pero lo que sí siempre pueden encontrar en algunos bares es la buena música y es un homenaje a los pinchadiscos, a los buenos pinchadiscos. A los buenos pinchadiscos, que los hay, sí, que los están en peligro de extinción, pero sí. Existen. Y entonces el elemento nocturno y la buena música, y entonces es un poco un homenaje, repito, a los pinchadiscos y a un bar mítico que es el que ya no existe, que es el Salaván. ¿El cuál? El Salaván. Ah, ¿eso dónde estaba? Y eso está en el casco antiguo y era un bar que pues mi generación sí lo ha conocido y bueno, pues ahí se pinchaba muy buena música a altas horas de la noche. Igual estuve, pero no me acuerdo. Seguro que has estado, pero sí, no te acuerdas, Alberto. Bueno, pues como hicimos con tu compañero Lauren, nos atrevemos a coger la poesía y leerla a todos los oyentes aquí del escáner. La banda sonora también vendrá después, que es Ginebra Seca de ese gran grupo de Burning. Ya estás aquí, de nuevo, para llegar otra noche más a tu sitio, como de costumbre, para alegrarnos la fiesta. Aquí se pone música rock y eso me basta. Escucha a los Who. Y luego te pongo algo de los Rolling. Quizá más tarde pinche a The Cure. Pero no seas pesado y bébete tu ginebra seca. Baila algo, amigo. Habla un poco con aquellas chicas y despreocúpate por unas horas de la vida. Que por fortuna este bar cierra tarde. Y aquí la música es sangre. Debemos darte las gracias después de todo, el hombre sabio y atento en su cubil eterno, por estas noches de música a incendio, eterno pinchadiscos de mi memoria, el hombre que lo sabe todo, inmenso en la inmensidad de esta selva y su circo, presa de tus miedos, cazador cazado bajo el alba, dios payaso de la risa, vive pleno ahora y yo contigo en el fulgor circular de esta frontera y su nada. esa poesía que leíamos hace un rato de Rubén, bueno, pues tenía como banda sonora obligatoria, y además también viene en el texto de los Burning. No hace falta preguntarte si te gustan los Burning. Hombre, es un grupo fundamental, igual que los Rolling, mm-hmm. u otros grupos como los Pixies o The Cure. Bueno, pues, pero dentro del rock en España, pues, los Burning. Los Stone. Ahí están, los Stone españoles. Españoles, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, y aparte las letras que tiene. Claro. Es decir, tiene un elemento literario, pues, fundamental. Lo que estamos comentando un poco, el nexo unión de este libro, es el rock, ese universo que gira. Y que tanto músicos como escritores de la generación de los 70, pues tenemos como un elemento fundamental, yo creo. Ahí siempre que sale, que hacen una entrevista, normalmente a gente, digamos, cantautores o rockautores, ellos no sé si por modestia, falsa modestia o verdadera, no lo sé, hablan siempre que si son poetas, que si son cancioneros, acciones, bueno, digamos, gente que se dedica a hacer canciones. Incluso, bueno, el mismo Sabina dice que no se considera poeta, pero sí que se considera un buen creador de canciones, ¿no? ¿Vosotros veis una cosa diferente en esto? ¿Hasta qué punto? Me imagino que es una cosa un poco resbaladiza al intentar separarlos, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que dependiendo mucho de quién sea el músico y de su manera de crear y de ver un poco el arte, está su capacidad poética. Si hablamos de los cantautores, pues la mayoría, muchos han hecho un tributo a la poesía muy buena musicando poemas, con ese dejo poético que a veces te llega a preguntarte, ¿esto es un poema o es una letra? Si lo llevamos un poco a lo que se está viniendo llamar la nueva poesía, un poco mucho más insustancial y cargada a veces de cierta frivolidad, muchas veces realizada por músicos, no estamos incurriendo en el mismo tipo de poesía y en la misma concepción artística, un poco que... Pero yo creo que los grandes músicos siempre serán grandes poetas. Jim Morrison era un grandísimo poeta, por ejemplo, con sus canciones ya de por sí. En España tenemos, por ejemplo, a mí me gusta especialmente Extremoduro, Robert Iniesta, por ejemplo, me parece que sí tiene un elemento literario muy, muy potente, o los Burning, por ejemplo, también canciones de Loquillo. Es decir, yo creo que a lo largo de la historia del rock está trufado por elementos literarios o esos letristas son también escritores con un nivel bastante notable. No todo lo que se hace, digamos, de letras, podremos considerarlo literatura. Lo que estás comentando tú, Alberto, es un tema un tanto resbaladizo, pero en la sociedad, digamos, actual, o en la época actual, lo que está comentando Lauren, está un poco de moda eso, el mestizaje, ¿no? A mí me parece, además, una cosa bastante... Bueno, me parece difícil hacer música, hacer canciones, y me parece también muy difícil, pues, hacer poesía, por supuesto. Pero... claro, hay una cosa que, pues, cortando cojones se aprende a capar, perdón. Y claro, tú te imaginas, y yo lo hablé aquí en este mismo estudio con muchos músicos de la que empiezan, que claro, pues a los 8, 10 o 12 años empiezan a tocar la guitarra, van evolucionando, trabajando mucho, aprendiendo de otros artistas, de otros discos con tal, el hermano mayor o el amigo mayor que toca más la guitarra, va evolucionando. Pero... claro, cuando llega la hora de ponerse con un folio en blanco, digo, ¿cuántas veces escribiste tus poemas? Este para el primero, va a ser el primero con tu tema. O sea, ¿cuántos, igual que cuántos cintas grabaste hasta que conseguiste ese sonido de guitarra? ¿Cuándo hiciste eso? Y claro, ahí se ponen y claro, pasa también lo que pasa, ¿no? De ahí las colaboraciones. Por ejemplo, el caso de Pablo Tesón, que es también, aparte de escritor, que colabora aquí, también es letrista, hace letras con algunos grupos de rock, por ejemplo, el caso de Isebra, etcétera. Es decir... Está con Alfredo González, que está aquí Alfredo, también. Es decir, el elemento... Es verdad que lo mismo que los poetas tienen que ser buenos recitadores, pues a veces no va. Ya. Es decir, el aedo es diferente al poeta. Lo mismo aquí, el un buen músico no tiene por qué ser un buen letrista, un buen hacedor de temas. Y eso también un poco exige a veces darse cuenta un poco de ese elemento o de ese déficit y buscar colaboraciones, que las hay. Y yo creo que también eso es bueno. No siempre se da eso, pues un buen músico que sea un buen escritor de Hay, por de ejemplo, letras. Dos casos, por ejemplo, está Gemma Fernández, que es poeta y es música a la vez. Otro caso, el más joven, que hablábamos antes de que faltaba gente de 20 años, está Alberto Arce, poeta, y tiene su banda de rock también, o sea que corre muy paralelo y en direcciones muy próximas. Después hay otro aspecto de este que, bueno, para los que tenemos cierta edad, pues nos parece una maravilla, porque conseguimos aprendimos, yo creo que las primeras poesías gracias a él, cuando pues un tío que ya era todo un musicazo como Serra, pues coge y digamos que musicaliza parte de la obra, bueno, unos poemas de Machado, ¿no? Sí. Y eso, pues bueno, no sé quién me acuerdo que decía, dice, en Sudamérica, pues la gente recita por la calle los chavaletes, es la canción de Machado, como puede ser, o sea, los poemas de Machado, que seguramente no hubiesen cogido un libro para leerlo. Sí, lo que decía leerlo, ¿no? Alberto... decía Benedetti que Machado era ese letrista de Serrat. O sea que queda todo dicho. Sí, de alguna forma. Bueno, vamos a continuar. Oye, también estamos hablando, por supuesto, de grupos y no sé si también de literatos asturianos, ¿no? Casi en su totalidad, con una excepción. No, yo creo que hay dos excepciones. Por un lado está Rodolfo Serrano, que hace un homenaje a esa canción inolvidable que es El Cabilar Solitario, de Madrid, con conexión musical, pues el padre del cantautor de Ismael Serrano. Y por otro lado está José Luis Rey, que es poeta de Córdoba, que cita a Duncan Du, que estuvieron muy presentes en su adolescencia. Ya. Y lo revierte en el poema. Y que es que vive, o sea, vuestro contacto con ellos fue que están las Oran Stories, o cómo es. Pues sí, no hizo falta insistir, pusieron todo a su disposición y aunque fueran de fuera de Asturias, vamos. No hay problema, no pedimos en ese sentido, ¿no? Esas barreras son muy absurdas y hay que romperlas cuando se pueda. Y después tenemos una chica que es como si fuese de Asturias de toda la vida, aunque tenga un poco de acento que se le nota esas R's y tal, que es una chica encantadora, y que yo solamente, aunque solo fuese porque su primer disco, creo que era el primer disco, hablaba de un bar que yo creo que incluso gente más joven de aquí no lo conoce, que era el Corner, que está aquí al lado de la emisora, y yo cuando vi que estaba eso, bueno, yo empecé a escuchar el disco, digo, está hablando del Corner y tal. Y claro, cojo el disco, sí, el Corner y tal. Pues es que iba ahí y bueno, pues redescubrió este bar. Era un bar, pues ya muy decadente, que bueno, nuestra generación fuimos hace muchos años y que bueno, que quedó ahí olvidado. Pues Firriga está también aquí. Además, el relato que haces es muy guapo, ¿no? Porque es por Alemania, Polonia, un sitio que va a tocar, ¿no? Sí, Alemania. ¿No? Le gusta mucho a Firriga, porque también tiene elemento escritura, aparte músico, escritora, el tema del elemento decadente, sórdido, y un poco los componentes de carácter realista y social. O sea, se mezclan, digamos, tanto en su música como en sus letras, pero también en su literatura. Y aquí estamos hablando de una artista, digamos, que tiene ese equilibrio en cuanto letrista, de calidad y también de música original. También hay que aplaudir a Firriga porque, bueno, siendo una chavala de ahí adelante, pues oye, maneja el castellano con soltura, que en fin, no me imagino a cualquiera de nosotros, por lo menos a mí, en alemán, intentando escribir en alemán, ¿no? Por ejemplo, polaco, lo que sea, ¿eh? ¿Ibas a decir? Pues sí, iba a decir que muestra mucho la profesión de músico este relato, un poco que no es todo bonanza, la vida a veces de un músico que puede llegar a ser cruenta, y lo expresa a la vez con mucha ternura en el relato, y luego algo que ya te deja un regusto mucho mejor es la recompensa, y sobre todo que siempre te va a quedar la satisfacción personal que a la larga es la más importante. Aquí está Ferriga, además tiene ese punto de originalidad. ¿A quién se le ocurre hacer una canción a un camionero que le pone un montón de multas al día porque va corriendo con el camión para ver a su amada? Esta es Ferriga. El camionero para y cierra las cortinas. Su piel huele a gasolina. A estas horas ya no se camina en una línea. Vivimos al borde de la legalidad. Necesitamos la velocidad. Tu cara en el con esta maravillosa historia del camionero que le pone nada más y nada menos que 20 multas en un día, también vamos a ir poniendo el punto final a este escáner, que si normalmente nos quedan cortos, en este caso más, por el motivo que todos sabéis, ¿no? Con nosotros estuvieron, y si no, no hubiese sido posible hacer el programa, Rubén Rodríguez y Lauren García, que tienen libros, porque ellos escriben. Y entonces queremos que nos hablen de los libros, cada uno que hable del suyo o del contrario. ¿Qué tenéis por ahí previsto? Bueno, aparte de una segunda parte de esta Palabra Fiera 2, ¿no? Bueno, el colectivo al cual estamos metidos, que es el colectivo Alternativas, tiene una editorial, un sello editorial que lleva por título Más Madera, y tiene libros conjuntos como este libro Palabra Fiera, pero aparte pues hemos sacado este año, en colaboración con el Festival de Cine de Gijón, un libro yo creo muy interesante sobre el cine, que lleva por título Mitorama, o también otro libro sobre el tema de narrativa negra o serie negra, Bierzo Criminal, que es también un libro conjunto, y pues de autores individuales hemos sacado La Última Misión Apolo, de Rui Vega, y Infernales Tóxicos y demás, como es el título, que es un título largo, no me acuerdo, de Manolo... Parásitos. De Manolo de Punto Abad, que es un poemario. Manolo Abad pues tiene libros en narrativa, pero también ha sacado dos poemarios. Uh-huh. Y el caso también de Lauren, el poemario El Corazón Irrenunciable, que... Bueno, pues mi tocayo Lauren García pues ya tiene una trayectoria bastante consolidada y sacamos un nuevo libro. Es un ídolo de un libro de masas. Lo mío son las pequeñas salas. Y estamos ¿sí? también con otros proyectos que saldrán a lo largo del año que viene, trabajando un poco en libros conjuntos y también libros individuales. Pues muchas gracias. Enhorabuena por esta Palabra Fiera. Nos quedamos con las ganas de ver una presentación con músicos y también con ganas de leer seguro una segunda parte, porque la habrá, ¿no? Yo creo que sí. Estamos en ello. Gracias, Rubén, Lauren. Gracias, Alberto, a ti. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo.